homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Menina, tora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Menina tora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Siete de la noche en punto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, ¿y tú? Yo estoy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, también. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Finalmente regresó el Tora, Tora. Sí. O sea, fue la condición del lobo, ¿no? Dijo, si no, ay, qué forma. Si no, no hablo. Está cañón ese güey. Está cañón el Lobito, pero bueno. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a lo mejor a todos nos pasa. Es acerca del futuro y es una pregunta. ¿Temiendo al futuro? ¿Ustedes temen al futuro? Y bueno, pues antes de comenzar con este maravilloso tema, recuerden que si ustedes quieren participar, quieren darnos su opinión acerca de su futuro, si no, lo temen, no lo temen, o qué es lo que han hecho para no temerlo, o simplemente lo disfrutan, qué sé yo, quieren dar su opinión, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Sabemos que el tiempo se nos va rápido en el programa, hay veces que podemos, pues nos queda el tiempo para leerlo, pero en vivo, pero si no los alcanzamos a leer, las personas que nunca han escrito o las personas que ya han escrito, pues sí saben que les respondemos después del programa, ¿no? Muy agradecidos, muy agradecidos, muy agradecidos. Y bueno, pues empecemos rápidamente por si nos escriben poder dar sus opiniones, ¿verdad? ¿Ustedes temen al futuro? Lo vamos a pasar así directamente, sin pensarla dos veces. ¿Temen al futuro? Pues depende con quién ande, ¿no? Con quién esté saliendo en el momento. Dependiendo de... de la pareja. Dónde estés también, ¿no? Si está en China por allá, como ya, que... Si tiene relaciones a la mafia rusa. Esa no es muy buena idea. O sea, bueno, te debe de dar miedo. A mí me daría miedo. Sí, sobre todo si dice, bueno, te invito a Rusia en una semana. Durante el partido, mundial. Que... van a ver amigos, comida, we're gonna have a good time, etcétera. Come together. Bueno, creo que sí temería un poquito, ¿verdad? ¿Y tú, Marte? A mí también me daría mucho miedo. Sí. No, es... la verdad es que es imaginaria, ¿no? El futuro está solo en tu cabeza, no existe. Pero es obvio que la sensación de miedo es algo que es bastante primario, o sea... una de las sensaciones más primarias del cuerpo, te ayuda a adaptarte a las ocasiones en que sí hay peligro y que debes de responder, pero es obvio que mucho de lo que tememos es imaginario, y existe solamente en nuestra cabeza. Uh-huh. Y bueno, pues para comenzar, vamos a empezar con... No, sí, siempre nos hace lo mismo, siempre nos pregunta a nosotros, ¿qué es lo que piensan ustedes? Y ella no contesta. Ok, entonces el lobo empieza a dirigir el programa y yo contesto, ¿así? Okay. Vamos a cambiarlos, los papeles, no, no es cierto, Lobo. Pues sí, obviamente, si yo me pongo a pensar en el futuro, en lo que voy a hacer, obviamente va a causar mucha incertidumbre, nerviosismo y miedo también. O sea, depende de lo que vaya a realizar o lo que esté pensando. Es obvio que no se va a comparar una mujer que va a dar a luz, ¿no? A un hombre que nunca en su vida va a tener esa experiencia. Obviamente la mujer que va a dar a luz en 9 meses, pues le da miedo. O sea, creo que nadie, me imagino yo, está realmente preparado para ese acontecimiento, ¿no? Entonces, ¿temer al futuro? Pues sí, se teme al futuro. En ciertas ocasiones. Y bueno, pues decíamos que el miedo es una de las emociones básicas por excelencia y es necesaria y también adaptativa la mayoría de las ocasiones. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido esa emoción, ya sea mayor o menor grado, y pues cuando se experimenta creo que no es muy agradable. Yo creo que de niños es cuando se presenta más, bueno, en la adolescencia. En los niños yo creo que pues no temen al futuro, ¿verdad? No pensamos tanto en el futuro. No, sí temen. Así hay varios problemas de que los niños pasan y claro que supongamos especialmente a los niños que perdieron a sus papás o cosas así, ahí hay problemas en todo tipo de edades, nomás de que yo creo que depende cómo reaccionan las personas. Bueno, pues el miedo se activa ante la presencia obviamente de una amenaza, ya sea una percepción o una interpretación de daño o peligro para nuestro beneficio físico y psicológico o psicológico. Y suele aparecer ante un peligro real que sea presente e inminente, aunque muchos estudiosos también consideran que esta emoción puede darse ante un peligro imaginario. Que eso es lo peor. Ya como adultos yo creo que la mayoría de nosotros tenemos miedo al futuro, miedo al mañana, miedo al trabajo, miedo a perder el dinero, a perder la salud, a perder un familiar, etcétera, etcétera. Y todo es a través de nuestra imaginación, como decía Marte, ¿no? Yo creo que las personas que realmente se dedican a vivir en el presente, pues no tienen la incertidumbre, ¿no?, de qué es lo que va a pasar mañana, porque viven y se enfocan nada más en este momento. Sin embargo, cuando no nos enfocamos en este momento, es porque siempre nuestra mente puede estar ya planeando las cosas que tiene que hacer, tal vez en una hora, tal vez en 2 horas, tal vez mañana, inclusive la próxima semana. Las personas que van a estar de viaje, por ejemplo, para estas navidades, ¿no?, ya están planeando desde ahorita, o sea, las cosas que tienen que hacer, hasta la comida o los regalos, qué sé yo. Yo creo que es como un balance, ¿no? Así. Y hay unas personas de que exactamente viven el momento y eso les afecta a no poder disfrutar el momento. A lo que me refiero es de que hay gente que, como no se preocupa en el futuro, empieza a gastar dinero como si no fuera a haber mañana. Y de repente pues no tiene dinero para pagar ni siquiera la renta y tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder salir adelante. Y hay otras personas de que en sí se preocupan tanto en el futuro que o no viajan o no gastan o se la pasan nada más estudiando o tratando de hacer cosas y preparándose para el futuro sin realidad disfrutar el presente. Hay personas de que se pasan, supongamos, tienen años trabajando para una compañía y no ven a sus familias porque creen que en el futuro van a tener el dinero suficiente para pasárselas con sus familias, pero en sí pasan años y pierden ese contacto con la familia que es muy importante de vivir el presente. Para eso trabajas, ¿no? Exacto, y pues eso es un clave. Yo creo que aquí en Estados Unidos mucha gente, obviamente este país está hecho de muchos inmigrantes y muchos inmigrantes a veces están solos y sus familias están en sus países de origen. ¿Y qué es lo que vienen a hacer? A trabajar arduamente para que en un futuro a su familia le vaya bien, o sea, y esté bien posicionada en su país, que no les falte nada, y no nada más pues la gente que tiene a sus familias en otros países, también la misma gente aquí, por más de que tengas un buen puesto, un buen trabajo, o tal vez no ganes mucho, o ganes mucho, no importa, hay mucha gente que se dedica a trabajar, y tiene hijos, y tal vez no los ven todo el día, tal vez el único día que se pueden ver es un fin de semana, o un día a la semana. Y todo, ¿por qué? Porque está preocupado, obviamente, o están preocupados por lo que vaya a pasar en un futuro, si tienen hijos, con la escuela de los hijos, o si se van a retirar en un futuro y ya no quieren trabajar y quieren disfrutar. Están pensando, o sea, están trabajando todas esas horas para tener un futuro, ¿no? Que tal vez no sabes si vas a llegar. Exacto. Sí, yo pienso que los miedos a veces son imaginarios o reales, pero creo que el común denominador de los dos es la capacidad de activar el sistema parasimpático de individuo, que es el sistema el que está encargado de la respuesta de huir o luchar. Y este sistema hace un desgaste continuo de muchas de las, bueno, de las hormonas o de los centros hormonales en el cuerpo, aparte de que pues cansa el cuerpo, ¿no? La adrenalina en el momento pues genera más energía y genera una reacción dentro del organismo, y eso mismo después de un rato pues desgasta el cuerpo, ¿no? O sea, si es continuamente esta respuesta a algo que es imaginario, por ejemplo, o la misma gente que está en, pues no sé, con miedo de perder su vida constantemente, como gente que está soldados en África, o sea, peleando con otras tribus. Obviamente el genocidio es otro tema, pero a lo que va es que hay miedos reales y miedos imaginarios, ¿no? Uh-huh. Pero los dos generan ese desgaste. Y tarde o temprano, si no tomas el control de este sistema, te va a hacer daño, te va a causar algún tipo de enfermedad a largo plazo. Sí, es muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Que hay un miedo vivido, ¿no? De que lo estás viviendo constantemente como la lucha por sobrevivir, como lo acabas de decir, y un miedo imaginativo, lo que te podría pasar y tal vez nunca te pasa, ¿no? Pero de igual manera, es lo mismo sentimiento el que se tiene, la misma emoción cuando uno presenta miedo. Por eso tal vez si le preguntas a una persona que está ahorita en guerra, Y de repente te llaman por teléfono y le dices, no, pues tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de que mi pareja me deje, o X o Y, ¿no? Entonces la otra persona que va a decir, eso no es miedo, o sea, miedo es aquí, que tal vez ahorita o mañana no esté aquí, ¿no? Miedo a perder la vida. Pero aún así, cualquiera de los miedos, como tú le quieras poner la etiqueta, el sabor, el nombre, o sea, va a causar la misma reacción en el cuerpo. Y todo se debe a que siempre estamos pues tratando de huir, ¿no? De lo que se está viviendo en el momento. Hasta la persona que tal vez está luchando por sobrevivir, si esa persona está consciente, viviendo el presente, pues obviamente no se va a preocupar de que un segundo a otro pueda perder su vida. Yo creo que hay diferentes tipos de miedos, personalmente, así, la verdad. Uno, el que, como estaba diciendo Marte, el instantáneo, el que tienes que estar pensando qué hacer en el momento. Uh-huh. Y ese, por lo regular, hace que la adrenalina responda. Y hay mucha gente que se prepara especialmente para que puedan reaccionar de cierta forma teniendo esa adrenalina en su cuerpo, porque algunas veces se nos va el gallo y pues ya se metió al gallinero. Le dio miedo tanto hablar que no, pues yo creo que se acordó de algo el lobo en el que sintió la adrenalina y nos quería meter en el momento exacto. Lo hizo, lo logró. Lo logró, sí. Creo que estaba tirándose de un avión en paracaídas y agarró algo en el vuelo, ¿no? Una mosquita. Y el otro tipo de miedo que estaba pensando era en el tipo de que tienes pongamos constante como en el trabajo. Uh-huh. Hay gente que tiene un trabajo que es bastante estresante, tienen el miedo de perder el trabajo y ese miedo algunas veces llega a durar por meses hasta años, de que la gente siempre está con ese estrés y ese miedo, y ese no activa la adrenalina, sino activa lo que es el estrés, y es un desgaste en el cuerpo increíble. Uh-huh. Y bueno, pero también otra pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre cuando estamos pensando en el futuro y tenemos ese tipo de reacciones, como tú dices, luego de tener estrés por perder un trabajo? Porque siempre esperamos lo peor, o sea, siempre nos estamos adelantando, o sea, lo peor que puede pasar es que pierda el trabajo, ¿no? Y causarte ese estrés. Que el miedo al futuro no te impida pues disfrutar de este momento, porque tal vez el mañana de que te despidan pues no va a suceder, y si sucede pues, o sea, también habrá otros canales de abundancia, ¿no? Pero pues desafortunadamente hay gente que de repente entra a un trabajo, y vamos a hablar ahorita de qué mencionaste, entra a un trabajo y desde el primer día que ya está, o sea, ya está temiendo que lo vayan a despedir. ¿Por qué? Porque sabe a dónde se metió, ¿no? Tal vez puede ser por muchas responsabilidades que le ponen, o puede ser porque el jefe o la jefa tiene un carácter demasiado especial y pues si no se hacen las cosas exactamente de pie a pa, pues puede haber un problema, ¿no? Varias razones, supongamos a otras, de que puede ser de que en realidad no estás preparado para hacer el trabajo. Entonces estás tratando de mostrar a la gente todos los días de que tú puedes hacer el trabajo, pero la verdad te cuesta un esfuerzo el poder hacer el trabajo bien. Porque hay unos trabajos de que no puedes hacer errores, así tienes que estar constantemente haciendo, ser perfecto en ciertos trabajos, porque si haces un error puede costar millones de dólares. O puede costar la vida, un cirujano, imagínense, un cardiólogo. Sí, entonces supongo, si tú no eres de las personas de que en realidad puedas mantener ese trabajo, es un estrés. Entonces, yo creo que es algunas veces nada más el punto de vista de ciertas personas. Porque me imagino de que si en realidad has mantenido ese tipo de trabajo por más de 6 meses... yo creo que en sí eres capaz de mantener el trabajo, pero en tu punto de vista, en tu mente, estás diciendo, ¿sabes qué? No puedo, y eso te causa estrés. Exacto. Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este temita. Y recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Ascendiendo, te pido jefe, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo, si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive. Que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Intento continuar mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato. Solo me quedan huellas de tu bye, bye, bye. Mientras no es historia, ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. My life is over. Bagal. Bring me back alive. En todo mi interior. Sin ti no hay nada de mí. No music, no life. No hay nada por lo que ser yo. Tengo la sensación de que no vuelve loca. Tengo en mi mente grabado el momento. Porque te fuiste, se me está sintiendo. Te pido vuelve. Que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Si al despertar te encuentro que a mi lado. Paulina Rubio. DCF. The Blonde Queen. Paulina Rubio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. ...7.22 de la noche y estás escuchando tu programa... ¡Venus versus Marte! Y bueno, regresamos a el programa, este programa que se llama Teniendo el Futuro. Sí. Y bueno, estamos hablando de que a veces el miedo es imaginario, pero a veces, como nos está contando el Lobo, es algo que se siente en las entrañas. Porque es algo que se está viviendo, o por lo menos en la mente de uno, uno piensa que eso es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente es la anticipación lo que causa el miedo, porque cuando no anticipas algo, no puedes sentir el miedo. Realmente, si no lo piensas, no está ahí. O sea, un accidente, por ejemplo, cuando es inmediato, realmente no hay tiempo ni de qué sentir miedo, ¿no? O sea, realmente sucede tan rápido que no te da tiempo. Hay otras cosas como el tener tarea, por ejemplo, que causa mucho miedo a los estudiantes porque lo dejan, ¿no? Sobre todo cuando es una tarea que te dejan para hasta el fin del semestre y lo puedes hacer todo el semestre poco a poco. ¿Qué pasa, Lobo? Se te olvida. ¿Y qué haces? La última semana. Lo haces al último momento. Y bueno, el Lobo es experto en esto, ¿no? Sí. Tanto table, por eso pues no te dejaba mucho tiempo para los exámenes. Okay. Bueno, entonces, pues, ¿por qué tenemos tanto miedo al futuro? Tú, Venus, ¿por qué crees que es eso que nos hace sentir que para tener control tenemos que controlar cosas que todavía no suceden? Le tenemos miedo por lo que nos imaginamos, que no queremos que suceda, y eso es lo que siempre está en nuestra mente, dándole vueltas, dando un círculo vicioso, ¿no? En el por qué me van a salir mal las cosas, o por qué las cosas van a salir así y así, y no como yo quiero. Yo pienso que es por todo eso que nos imaginamos. O sea, nos imaginamos siempre lo peor, en lugar de que viene lo mejor, ¿no? Que si vas a hacer un examen, y por más que estudiaste, y dices, ay, estudié mucho y creo que voy a salir bien, pero me puedo equivocar en esto, y si me equivoco, me puedo sacar esto, y voy a reprobar, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mis papás me van a quitar el carro, y cosas así. Sí, y es curioso, ¿no? Porque a veces hasta el miedo proviene de un posible éxito en algo, y ese incertidumbre, empieza a causar cierto desgaste emocional, y es hasta te causa la infelicidad, ¿no? Porque empiezas a pensar, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si sí? ¿Qué tal? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer si sucede? Que hasta empiezas a tener miedo a que suceda, ¿no? Te empiezas a manejar una fantasía tipo, pues no me importa, prefiero que se lo den a otro. O sea, como para quitarte esta cosa que está circulando por la cabeza una y otra vez. Y eso es lo que realmente pasa. Generalmente el futuro se encarga de sí mismo porque nunca llega, y es el presente el que siempre está sucediendo, ¿no? Entonces ya para cuando uno sabe, ya se va todo el estrés. O sea, te lo den o no te lo den, ya no importa, porque ya está fijo, ¿no? Y ya no es una cuestión de que lo estés pensando, porque ya es una realidad o simplemente no sucedió. Entonces, pues muchas veces lo hemos visto en las películas de miedo. Aquí, sobre todo las de Hollywood, que te hacen anticipar algo, ¿no? Si no hay la anticipación, no puedes tenerle miedo al monstruo que viene, al, no sé, al Michael Myers o al, no, Jason, o sea, cualquiera de ellos, sabes que vienen, y por eso empiezan a causarte ese miedo, ¿no? De qué va a pasar, o sea, van a poder escapar. Lo más probable es que, bueno, a Venus le da mucha risa ahorita, pero vamos a ver, ¿a ti te gustan las películas de miedo? ¿Puedes aguantar el suspenso? Sí. ¿Y qué película de miedo fue la última que viste? No recuerdo el nombre, pero estaba bien fea. ¿Pero de qué se trataba? Que le cortaban la cabeza a una niña. Ah, ok. Por un accidente. Bueno, pero eso era más de suspenso, ¿no? No. Hubo una de miedo que se llamaba The Quiet Place. Que nosotros fuimos a ver. Sí. Eso no estaba tan de miedo. Y estaba de miedo, pero yo con quien fui no pudo disfrutar de la película, porque estaba tan silenciosa que no podía disfrutar la película. Estaba, no había nada de ruido en toda la película. No hablan, no hay nada de sonido, porque cada vez que hay un sonido aparece instantáneamente los aliens estos, que según esto devoran humanos, pero lo hacen con una velocidad increíble para escucharte, ¿no? Cualquier ruido. O sea, que así como es palomitas, se escucha. Si tomas refresco, se escucha. Bueno, entonces, el punto es que hay veces en que nada más es la anticipación de que algo pueda suceder, no tanto de que esté sucediendo, de que sea seguro que va a pasar, sino es ese no saber, ¿no? Entonces yo quiero pensar que lo que pasa es que queremos tener el control de las situaciones, ¿no? Y nos gusta manejarlo a nuestro antojo, pero si no es a nuestro antojo, por lo menos el saber que podemos tener algo que ver con lo que sucede, ¿no? O sea, que nuestras capacidades tengan algo que ver con el resultado de lo que vaya a suceder. Pero ¿qué tal cuando descubres que no es así? ¿Qué es lo que pasa, Lobo? ¿Te libera o te totalmente te aniquila? Pues yo, depende de la situación. Hay situaciones de que de repente no es en sí el que los resultados, bueno, sí, así, en sí los resultados afectan, supongo, en mi trabajo en el futuro, o afectan el hecho de que no puedo cambiar de trabajos o cosas así. Entonces el hecho de que ya esté afectando otras cosas que yo quiera hacer es cuando en realidad exige ese miedo, ese tormento, se podría decir. Bueno, y hay una palabra que describe esto, que se llama ansiedad anticipadora. Y básicamente lo que quiere decir es lo que dice las dos palabras. Básicamente tienes una ansiedad que es creado por tu anticipación a algo que no sucede. Y es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? El futuro no existe, nunca va a llegar, nunca va a suceder. Por más que te lo imagines, siempre va a tener algún tono distinto cuando realmente suceda, ¿no? Y es más, o sea, te llega a pasar que cuando hay cosas en tu vida que son más fuertes, cuando las estás viviendo, tú sientes como que, ¿estoy viviendo esto? ¿O es una película? ¿O sientes que se le está pasando a alguien más? Pero no es tanto que sientas miedo, simplemente estás en shock y así como que hay algo que te jala de esa situación y tú parece que hasta que lo estás viendo de distancia. Sí, de alguna distancia y nada más estás viendo qué sucede, pero no sientes el miedo porque está sucediendo, entonces está resolviendo por sí misma. El problema es cuando siempre, todo el tiempo, estamos pensando en el qué va a pasar, qué va a ser de mí, qué va a afectar. Sobre todo cuando está tan mezclado con nuestro sentimiento de falta de control, o bueno, de fragilidad, yo diría, ¿no? O sea, de no estar en control de las situaciones, obviamente eres frágil a lo que suceda y entonces te empiezas a imaginar mil escenarios que nunca pasan. Lo que estás diciendo de que en sí el tener ese sentimiento no está mal, pero el mantener ese sentimiento por mucho tiempo es cuando nos afecta. Sí, digamos que este sistema parasimpático fue creado para causar una reacción instantánea y que fuera rápida, pero que igual de rápido que comienza, también que terminara, o sea, no es algo que se debe de llevar continuamente o recurrentemente, o sea, realmente debe suceder y acabarse. Sí, suceder y acabar. Lo que quiero decir es de que, supongamos, cuando nosotros estamos creciendo o haciéndonos más humanos, cuando vivíamos en las cuevas, el hecho de que había animales que nos podían atacar y matar, el hecho de poder reaccionar y hacer buenas decisiones en ese momento para no morir era lo que nos ayudaba. Pero como ahora ya no tenemos esos problemas, ya no deberíamos de reaccionar tanto así. Así teníamos que ahora ser más, pensar mejor las cosas, ¿no? Sí, o sea, en este siglo el animal predatorio de excelencia es el humano, ¿no? Realmente no hay otra especie dentro del globo terráqueo que acabe con tantas vidas de tantas especies, o sea, diferentes, que el humano. Entonces realmente, ¿a quién le tenemos? ¿Le tememos ahora a nosotros mismos? ¿Le tememos a gente que conocemos, que pensamos que pueden ser, no sé, criminales o asesinos o etcétera, etcétera? Pero el punto es que siempre es algo imaginado, porque nunca estás seguro hasta que sucede, ¿no? Entonces realmente antes de que suceda siempre te estás imaginando las cosas. Entonces ese es el problema. Lo que estás diciendo es de que, supongamos, hay mucha gente que le da miedo ir a, supongamos, a México, porque escucha muchos rumores de que raptan y hacen todo este tipo de cosas. Entonces ya no quieren ir a ciertos lugares porque tienen miedo. Entonces tú estás diciendo que ese miedo está mal, porque en sí ya estás anticipando de que ya te van a raptar y de que va a pasar todo lo peor en ese momento. Pero lo que estoy diciendo es que el sistema al que te estás recurriendo para resolver una situación que no existe es de la época de las cavernas, y tú mismo lo dijiste. Entonces realmente no es un sistema que te sirva ahora. Sí, o sea, con todo lo que puedes hacer, bueno, aparte de hacer esto, no, lo que pasa es que no, te estás imaginando situaciones que no existen. No, a lo que me refiero, no, a lo que estabas diciendo es de que hay todavía situaciones así, como fuego o tempestades o cosas así, de que sí te ayudan a reaccionar para ese tipo de situaciones. Pero el problema es de que nosotros lo estamos ocupando ahora por situaciones de que en realidad no existen. Sí, bueno, estamos diciendo que esto sí ayuda en situaciones de peligro. Obviamente para eso fue creado. Y si te resuelve una situación de peligro, tú tienes una tendencia a asociarlo con resolver algo. Y entonces empiezas a usarlo más. Ese es el problema. O sea, por ejemplo, las personas que viven en Nueva York tienden a resolver situaciones de peligro mejor que otras personas que viven en zonas más calmadas. Pero el problema es que todo el tiempo están sobreactuando y reaccionando a situaciones que son inexistentes y se vuelven paranoicos, se vuelven neuróticos, se vuelven agresivos. ¿Por qué? Porque no quieren estas situaciones de peligro, como tú dices. Pero sí, o sea, obviamente el sistema está para proteger tu vida. Pero el problema es que muchas de las situaciones son imaginarias. Y bueno, tú, Venus, ¿qué era lo que opinas de esto? De esto del futurible. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué es el miedo futurible? O sea, ¿qué es lo que cargamos como si fuera algo valioso? Yo valgo más porque te puedo ayudar a protegerte de este futuro incierto que no conocemos. Como lo hace Trump, ¿no? Cuando nos habla de la seguridad y de que las caravanas y que los hombres malos van a venir. Yo creo que cuando uno tiene miedo puede justificarse de mil maneras, ¿no? Entonces, cuando uno realmente lo siente, cuando uno realmente siente miedo al futuro, pues te cortan el rollo, ¿no? Aquí ya me cortaron la inspiración. Es que aquí no hay cámaras que puedan ver ahorita, ¿no? Pero pues alguien me dijo, córtale ya, nos vamos a comercial. ¡Producción! ¿Nos vamos a comercial, ¿sí, no? ¿Alguien se adelantó al futuro? Sí, sí, alguien está como que muy ansiosito. Como que le faltó su table de beer. No, o sea, en vez de su mamila es su table de allá. No, o sea, no le dieron. Bueno, pues disculpen porque ya se me fue el avión. Y bueno, la verdad es que hay gente que realmente tiene miedo a todo y todo lo justifica de alguna forma. Y siempre es alguien tiene la culpa de por qué ellos son así. Ellos nada más están actuando antes de que sucedan estas cosas que son imaginarias, pero en su mente hay posibilidades más grandes de que sucedan. Por ejemplo, lo que sucedió hoy, ¿o fue ayer? Ayer en la noche. Ayer en la noche que hubo una persona en California que disparó y mató a 12 personas. Y es una tragedia, es algo que no debería suceder, pero en Estados Unidos sucede muy a menudo por circunstancias distintas a lo que vamos a hablar ahorita. Pero el punto es que no puedes estar viviendo en miedo de que lo mismo suceda mañana. Porque no va a suceder en el mismo lugar y de la misma forma. Igual que no sucedió en Las Vegas lo mismo que sucedió el año pasado. Y nunca, no creo que vuelva a suceder eso, porque eso fue un evento muy trágico y muy específico, ¿no? Y bueno, pues ahorita seguimos hablando de esto, de querer tenerlo todo bajo control y yo estoy a salvo y por eso soy especial. Ahorita que regresemos, seguimos hablando de este tema. Y recuerden, están escuchando su programa Venus vs. Marte. Nada voy a hacer.

por estar metido en este círculo vicioso, porque se vuelve una retroalimentación en sí misma, ¿no? Tú piensas que tienes la razón al sentir miedo y la vas a seguir pensando y vas a seguir sintiendo cada vez más. Y es como una irritabilidad o un enfado, una tristeza que acompañan a esta ansiedad que, bueno, es obviamente lo que causa tanto desgaste dentro de cada uno de nosotros. Pero sobre todo hay gente que aprende a vivir así el resto de su vida. Y pues para ellos el refrán más vale conocido que bueno por conocer es el clásico de, ¿sabes qué? Mejor lo seguro que a que te salga mal o algo, ¿no? O sea, mejor no me arriesgo y me quedo con lo mediocre porque no me voy a arriesgar ahora sí que a tomar un riesgo y que algo malo suceda. Entonces hay gente que todo el tiempo está buscando signos negativos en el cielo o en el zodiaco o en cualquier cosa, o sea, que porque es el martes 13 ya no salieron de su casa, que porque es viernes 13 menos. Y bueno, para el lobo el viernes 13 creo que es 2x1 en el tebo. Sí. Entonces, o sea, ahí demuestra que falta la gente al tebol porque piensan que es de mala suerte, ¿no? ¿A ti te ha tocado así algo de vivir en tu vida que dijeras, no es posible que la gente sea tan... O sea, por ejemplo, cuando se cruza el gato negro. No. Bueno, lo que pasa es que yo tuve un gato negro. Yo creo que llega a pasar, supongamos, en casos de que, como estás diciendo, del shooting o del 9/11, que mucha gente le dio por mucho tiempo miedo de viajar en aviones. Y en parte así fue algo que no ha pasado de nuevo. Lo que pasa también es de que los terroristas, obviamente ese día sí es especial cuando hacen ese tipo de acontecimientos trágicos, obviamente, y que los hacen para atemorizar a la gente. Por eso es de que uno teme, ¿no? La gente no es tanto por lo supersticiosa, sino por lo que promete cuando hay gente pues provocando miedo, ¿no? Acerca de esas fechas. Pero en sí también, o sea, eso de ser supersticioso y decir, okay, no voy a viajar, me invitaron, me dieron un boleto gratis para que me vaya a cierto lugar del mundo, ¿no? Y dices, es martes 13 o viernes 13 y lo rechazas por el simple hecho de que pueda suceder algo. Pues así como que dices tú, bueno, pues regálenos a nosotros, ¿no? Pero también hay, como tú dices, uno pide señales a veces por el cielo, a veces por el horóscopo, como dijiste. Pero también a veces si tienes un sueño y te dicen en tu sueño, ¿no? De repente te ves en cierto día y ves ciertas cosas que van a suceder y que te va a ir mal. Y de repente, pues tú lo pasas desapercibido y se llega un día en el que estás viviendo todo lo que soñaste. Y dices tú, ah, mejor me quedo aquí porque ya sé lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo pienso que ese tipo de situaciones del futuro, que puede ser un sueño premonitorio, pues yo pienso que a lo mejor ahí, pues sí, te están avisando de algo y sí hay que hacerlo, ¿no? Pero es de que algunas veces nada más está en la mente. Supongamos, yo tuve un sueño donde soñaba de que iba a perder el trabajo. Bueno, que estaba estresado por perder el trabajo. Estaba pensando en perder el trabajo, pero también tenía algo que ver con unos búfalos y con unos amigos que totalmente cuando lo soñé como que me quedé, oye, ¿cuál me la fumé en la noche? Porque la verdad no entendí. Y lo chistoso es que meses después pasó de que yo había ido a un parque, a Yellowstone, y había visto unos búfalos con unos amigos y en el trabajo, una semana, así cuando regresé al trabajo, estaba platicando con mis amigos del trabajo lo que el viaje que había hecho. Y en sí, me acordé de que estaba preocupado también por perder el trabajo. Pero si no perdí el trabajo, así nada más estaba pensando en perder el trabajo. Entonces algunas veces tú piensas, estás diciendo, no, esas ideas de que el futuro, de que va a pasar y todo eso, en realidad tal vez nada más es de que te estás inconsciente, de que es la mente preocupándose por las cosas, pero en realidad no van a pasar ese tipo de cosas. Bueno, hay unos que sí suceden, y a mí, yo sí tengo muchos sueños y por eso sé ciertas cosas, ¿no? A veces sí te mandan señales y te pasan de como te dicen, o sea, hay cosas que dices tú, ¿cómo es posible que yo haya soñado esto al siguiente día? Sin tener nada que ver, sin jamás haber escuchado de esa persona, y de repente ahí está sucediendo lo que te dijeron, con cosas totalmente exactas. Pero bueno, vamos a regresar al tema. Me gusta mucho que nos cuenten sus historias aquí. Pero no debemos olvidar que la vida es un cambio constante. Y en este tipo de cambio constante siempre hay que tomar decisiones, y hay que tomarlas en el tiempo necesario, ¿no? O sea, en el momento exacto cuando es necesario. Y bueno, muchas veces estas anticipaciones de querer tratar de tomar la decisión perfecta hacen que no tomemos ninguna, que no tomemos las decisiones necesarias, y que nos podamos quedar estancados y sin tomar las oportunidades que deberíamos de, o sea, para aprender y para explorar, para tener esa gama de experiencias de la cual aprendemos a tomar mejores decisiones. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente al final del día tomar decisiones es la parte más importante de este ejercicio. O sea, el equivocarse viene con el hecho de que la decisión es de algo que no sabes si estás seguro de que va a suceder o no va a suceder, pero tienes que tener fe. En algún momento tienes que brincar, como dicen, brincar de la montaña. Aquí dicen eso, en México creo que no significa nada, pero básicamente dices, tomar un paso incierto requiere ese tipo de fe, ¿no? De aventarte. Y bueno, es mejor tomar una decisión y equivocarse a no tomar ninguna y estar estancados, porque en ese momento pues lo que pasa es que tienes un bloqueo en el proceso de toma de decisiones, y es cuando tomas las peores decisiones, o bueno, no las tomas y suceden cosas, los peores resultados. Ajá. Y bueno, ustedes saben que cuando uno está bloqueado, o sea, realmente bloqueado, no puedes funcionar normalmente. Es más, parece que hay algo, o sea, erróneo en tu cuerpo, en tu accionar. Parece como si todo lo que haces es al revés de lo que deberías de hacer, ¿no? Y que llega a un punto en que, como decíamos, o sea, es una cosa tras otra y se retroalimenta. Entonces ya empiezas a pensar más y más y más de cosas sencillas que antes no le dabas tanto valor y nada más lo hacías, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la preocupación. La preocupación está ahí presente, y si llega a volverse una situación cotidiana, diaria, hace que nuestras decisiones más básicas se vuelvan difíciles. Y es por eso que hasta, o sea, cuando alguien está deprimido, se le hace muy difícil tomar decisiones, hasta salir de la cama se le hace difícil, ¿no? O sea, ¿a ti te ha tocado, Venus? No sé, ¿te ha tocado algo así, pasar por alguna experiencia donde decías, es que este día no quiero ni ver a nadie, no quiero escuchar, no quiero ver a nadie, no quiero salir? Yo creo que cuando uno está enfermo, ¿no? O cuando tiene un familiar enfermo. Bueno, exacto, lo segundo, porque lo primero pues es normal que no quieras salir, pero lo segundo pues realmente el que está enfermo es tu familiar. Sí, pero llega a pasar de que hay veces de que, exactamente, de que estás tan preocupado, de que te afecta tanto, que te cansa el cuerpo, y algunas veces te llega a llegar a la depresión, y por eso no tienes ganas de hacer las cosas que deberías. Entonces, y como estás diciendo, muchas de las veces que llega a pasar eso, nada más es la imaginación de las cosas del futuro, de lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, para los que no saben, la depresión es una enfermedad y se padece. Y cuando la tenemos no es como un catarro que nada más, o sea, ponte una inyección y ya, o sea, puedes salir. A veces tiene que ser tratada clínicamente, a veces uno se puede recuperar, a veces uno necesita hablar con alguien y decirle que eso es lo que me está sucediendo porque necesito ayuda, tal vez no se puede salir el solo o ella sola de eso. Y realmente es una cuestión en que es una multitud de factores lo que te lleva a la depresión, no es una sola cosa. Y no es un solo evento que, ah, ya, o sea, sobrevívelo, ya pásalo. Porque no es así. Es la combinación de factores que te lleva a sentirte como que, pues, sin la capacidad de responder como deberías ante la vida. Y bueno, pues eso va a ser el programa por el día de hoy, ¿no? Yo creo que vamos a tener que pasar el cómo superar el miedo en ciertas cosas. Tal vez el próximo programa estaría bien, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo vivir el presente, ¿no? O sea, no tanto enfocarte en algo en el futuro que no existe. También el pasado no ayuda, o sea, el pasado lo puedes derrochar todos los días en la mañana. Imagínate que estás tirando algo al mar y que se deshace como si fuera, no sé, cubos de azúcar, ¿no? Ya, no sucede, no sucedieron, están en tu imaginación. Lo único que existe realmente todos los momentos de nuestra vida es el presente. Exacto, y bueno, también rápidamente algunos ejercicios prácticos para combatir esa incertidumbre, ese miedo al futuro, es identificar la emoción, o sea, no intentes luchar contra ella, obsérvala, normalízala y no te enfades por sentirla. La número 2. Comprende las emociones y identifica de dónde proviene la incertidumbre, esa ansiedad o el miedo, o sea, trata de poner atención qué es lo que está pasando por tu cabeza y pregúntate qué es lo que está pasando, dónde estoy, por qué estoy en el futuro, cómo. Sí, y el número 3, no le dediques mucho tiempo de tus conversaciones al asunto que tanto te preocupa. Márcate un tiempo máximo para hablar sobre ello, si no corres el riesgo obviamente de que todas las conversaciones se vayan hacia ese mismo tema. Y pues también en esos momentos de pensamientos recurrentes del miedo, de ansiedad, ese es el 4, ¿sí? Cambia la mirada, cambia el sujeto de tu pensamiento y dirígelo hacia ti. Sí, el número 5 es que practiques la flexibilidad y sé espontáneo, vive la vida. La vida es puro movimiento, por eso te dicen que cuando estés deprimido hagas ejercicio, porque necesitas movimiento, necesitas sentir que vas hacia adelante. ¿Ustedes hacen ejercicio? Sí, bueno. Ahí en el Game Boy. Supongo que Venus quiere hablar del ejercicio que ella hace. No, ya tenemos que cortarle. Bueno. Solo iban 2, ¿no? Solo iban 3. ¿Cuántas veces me cortó el lobito? Y bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que les haya gustado. Y obviamente, a enfocarnos ahorita en el presente. Y si hay muchos pensamientos que teman hacia el día de mañana o en un futuro cercano, pues recuerden que nada más lo único que existe es este momento y lo demás es imaginario. Y entonces viva en este momento, que es lo único que tienes, con ¿no? Alegría. Y disfrútalo completo. O sea, siempre siéntete completo. No hay nada en el futuro para ti porque ya eres completo. No hay necesidad de buscar algo que te complete o que te hace falta porque no lo hay. Todo está dentro de ti. Bueno, pues eso es el programa por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y que nos acompañen el siguiente jueves a las 7 de la noche para escuchar de nuevo su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Oh.